En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? En estos días se embargan las cuentas bancarias de la madre y la hermana del fiscal Nisman. Se las investiga por lavado de dinero por las cuentas que compartían con el fiscal. También nos enteramos que Nisman recibía de Israel unos 280 mil dólares al año. Todos somos Nisman. Y hablando de fiscales, suspendieron por 60 días al fiscal neuquino Santiago Terán, que ejerció violencia de género sobre una periodista que le preguntaba por su idea de entregarles armas a las mujeres para defenderse de la violencia de género. Es neuquino y es nuestro. Y hablando de armas, un diputado macrista de Neuquén propone liberar las armas para las personas decentes que quisieran utilizar mano propia para defenderse de la inseguridad. Se llama Francisco Sánchez, es neuquino, antediluviano y nuestro. Milagro Sala cumple 5 años en las cárceles de Morales, gracias a la justicia de Morales en la provincia de Morales. Llegan a Argentina las segundas 300.000 dosis de la vacuna comunista. La nafta vuelve a aumentar, casi 4% de inflación, y los números determinan el desarrollo de la pandemia. Muy argento. Oh. Mauricio pide que abran las escuelas. No dice si es porque quiere ir a terminarla de una vez por todas. Ya las terminó durante su mandato. Un año del asesinato de Fernando Báez en manos de los Rugbyers. Los Rugbyers presos esperan juicio. Un juicio que Fernando no tuvo al ser condenado a muerte por 10 conchetitos patoteros y cobardes. Más patoteadas, más Rugbyers fueron noticia durante todo el año. Todos somos el SIC. Todo mal con el coronavirus en San Martín. Sistema colapsado, aumento de casos y muertos, vuelos sanitarios, a veces varios por día, para derivar pacientes graves. Mientras, intendente aislado y sin dar noticias de cambiar algo. Un capítulo aparte es el intendente, que además de no aparecer, cuando lo hace, dice cosas como que lo que va de la temporada oxigenó enero y febrero. Más que los comerciantes, son los pacientes graves de COVID quienes necesitan el oxígeno. Desafortunada afirmación la de Carlitos. La decisión política está tomada. En la ciudad, con uno de los peores parámetros del país en coronavirus, nada se hace para frenar la ola de contagios, o por lo menos, nada se consigue. La filosofía parece ser, no frenamos los contagios, pero traemos gente y camas para atenderlos. No funcionó, che. Espacios políticos y organizaciones sociales comienzan a convocarse para exigir al poder político hacer algo. Desde la MUNI hacen campañas, pero los controles brillan por su ausencia. Bromatología le echa al fardo a planificación, a la policía y a gendarmería. Mientras ellos se ponen de acuerdo, el pueblo explota de turistas y hay una sensación de que aquí no pasa nada, como la de los esquiadores idiotas de Chapelco. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?